Cierra los ojos. Respira profundo. Y déjame contarte una historia. Una historia sobre un joven que tuvo todo en contra, que vivió rodeado de personas que querían hacerle daño, que sintió miedo, un miedo real y profundo, pero que eligió algo diferente al miedo. Eligió a Dios. Esta es la historia de Daniel. Daniel era un joven israelita, inteligente, tranquilo, de corazón puro. Desde pequeño amaba a Dios con todo lo que tenía, no con palabras solamente, con sus decisiones, con su vida entera. Un día todo cambió para Daniel. El rey de Babilonia, un rey poderoso llamado Nabucodonosor, conquistó la tierra de Israel y se llevó a los jóvenes más inteligentes y capaces lejos de sus familias, lejos de su hogar, lejos de todo lo que conocían. Daniel fue uno de ellos. Tenía apenas unos años más que tú cuando lo arrancaron de su hogar. Llegó a Babilonia sin nada familiar, un idioma diferente, una cultura diferente, dioses diferentes. Todo era extraño, todo era ajeno, todo daba miedo. Pero Daniel hizo algo que marcaría el resto de su vida. Desde el primer día en aquella tierra extraña, decidió no olvidar a Dios. Decidió no abandonar lo que creía, aunque estuviera solo, aunque nadie más lo hiciera, aunque le costara caro. Daniel eligió a Dios, siempre, y Dios lo bendijo. Daniel creció en sabiduría, en entendimiento, en favor. El rey mismo notó que había algo diferente en él, algo que brillaba, algo que no tenían los demás. Y Daniel fue puesto en un lugar importante dentro del reino. Los años pasaron, los reyes cambiaron. Babilonia tuvo un nuevo rey llamado Darío. Y Darío también notó algo especial en Daniel. Lo puso como uno de los tres líderes más importantes de todo el reino. Daniel era fiel, era honesto, era sabio. Era diferente, pero eso no les gustó a todos. Había hombres en el palacio que sentían celos de Daniel, hombres que querían su puesto, hombres que buscaban una razón para destruirlo. Lo espiaban, lo vigilaban, buscaban algún error, alguna mentira, alguna debilidad, pero no encontraban nada. Daniel era completamente íntegro, no había trampa en él, no había mentira, no había sombra. Y entonces estos hombres se dijeron entre ellos, no encontraremos nada en su contra, a menos que lo busquemos en algo relacionado con su Dios. Y comenzaron a planear, fríamente, calculadamente, un plan oscuro diseñado para destruir a Daniel, usando lo único que Daniel jamás abandonaría, su fe. Fueron ante el rey Darío con sonrisas falsas y le dijeron, oh gran rey, todos los gobernadores y líderes del reino estamos de acuerdo. Deberías firmar una ley que diga que durante 30 días nadie puede orar a ningún dios ni a ningún hombre, excepto a ti, oh rey. Y si alguien desobedece, será arrojado al foso de los leones. El rey Darío los escuchó, le halagó la idea y firmó la ley, sin saber que era una trampa, sin saber que estaba siendo usado. Daniel se enteró de la nueva ley. La leyó, la entendió, sabía exactamente lo que significaba para él, sabía el peligro que corría, sabía lo que podía pasarle. Y entonces Daniel hizo algo, algo que sus enemigos esperaban que hiciera, algo que los llevaría directamente a él, algo que no podía evitar hacer, porque era quien era. Daniel fue a su casa, subió a su cuarto de siempre, abrió la ventana que miraba hacia Jerusalén, se arrodilló. Y oró a Dios, igual que todos los días, igual que toda su vida, sin esconderse, sin bajar la voz, sin cambiar nada. Sus enemigos lo vieron desde afuera y corrieron emocionados ante el rey. Oh rey, Daniel no te obedece, sigue orando a su Dios tres veces al día, ha desobedecido tu ley. El rey Darío palideció, porque amaba a Daniel, porque sabía que era un hombre bueno. Intentó todo el día encontrar una manera de salvarlo. Buscó en todas las leyes, habló con sus consejeros, pero las leyes de aquel reino no podían cambiarse, ni siquiera por el rey. Al atardecer, los enemigos de Daniel volvieron. Oh rey, recuerda que la ley no puede cambiar. Y el rey Darío, con el corazón destrozado, dio la orden. Daniel fue llevado ante el foso de los leones, un hoyo profundo y oscuro, donde rugían leones salvajes y hambrientos. Antes de que lo arrojaran, el rey Darío se acercó a Daniel y le dijo con la voz quebrada: Tu Dios, a quien sirves constantemente, Él te salvará. Daniel fue arrojado al foso. La oscuridad lo rodeó. El rugido de los leones llenó el aire, y una piedra grande fue puesta sobre la entrada. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. El rey Darío regresó a su palacio, pero no pudo dormir esa noche. No comió, no escuchó música, no habló con nadie. Solo caminaba de un lado a otro, pensando en Daniel, esperando que amaneciera. Pero adentro del foso, algo pasaba. Algo que los ojos humanos no podían ver desde afuera, pero que era completamente real. Daniel no estaba solo en aquel foso oscuro. Dios estaba con él, y Dios envió a su ángel, un mensajero celestial, que cerró la boca de cada uno de los leones. Los leones estaban ahí, eran reales, eran enormes, eran hambrientos, pero no tocaron a Daniel, ni un rasguño, ni un mordisco, ni siquiera se acercaron, porque había algo en ese foso esa noche que era más poderoso que cualquier león. La presencia de Dios. Daniel pasó la noche en el foso. ¿Qué hizo ahí adentro toda la noche? Quizás oró, quizás cantó suavemente, quizás simplemente respiró y confió. Confió en que Dios lo sostenía, confió en que Dios lo veía, confió en que no estaba solo. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, el rey Darío corrió al foso, con el corazón acelerado, con lágrimas listas para caer y con una voz llena de esperanza y dolor al mismo tiempo. Gritó hacia adentro del foso: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves siempre, ¿pudo salvarte de los leones? Silencio. Un segundo. Dos. Tres. Y desde adentro del foso se escuchó una voz tranquila, serena, llena de paz. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque ante Dios soy inocente, y ante ti también, oh rey. El rey Darío soltó un grito de alegría. Ordenó que sacaran a Daniel inmediatamente. Y cuando Daniel salió del foso, todos lo miraron asombrados. No había en él ninguna herida, ningún rasguño, ninguna marca, porque había confiado en su Dios. El rey Darío miró a Daniel y luego miró a los hombres que habían planeado todo. Su rostro cambió y dio una orden muy clara. La justicia llegó ese día, porque Dios siempre cuida a los que confían en él. Ese mismo día, el rey Darío escribió una carta para todo su reino, para todas las naciones, para todos los pueblos. Y en esa carta decía: Que en todo mi reino se tema y respete al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Él salva y libera. Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Pequeño, ¿entiendes lo que Dios hizo por Daniel? No lo salvó antes del foso, lo salvó dentro del foso. A veces Dios no nos quita el problema antes de que llegue. A veces nos acompaña dentro de él, porque ahí, en ese lugar oscuro y difícil, es donde más sentimos su presencia, es donde más crecemos, es donde más aprendemos a confiar en él. Quizás hoy tienes miedo de algo. Quizás hay algo que te hace sentir que estás en un foso oscuro, una situación difícil, una persona que te hace daño, algo que no puedes controlar. Recuerda a Daniel. Recuerda que él no dejó de orar, no dejó de mirar a Dios, aunque la situación parecía imposible, aunque todo se veía oscuro. Siguió creyendo, siguió confiando, y Dios no lo dejó solo. Cierra los ojos esta noche, pequeño. Respira despacio y dile a Dios: Señor, aunque sienta miedo, aunque no vea la salida, confío en ti, porque sé que estás conmigo, aquí, ahora mismo, en este momento, cuidándome, sosteniéndome, amándome. Que descanses y recuerda siempre que el Dios de Daniel es tu Dios también.